en la fría inmensidad del sur se destaca contra el mar una madre, un mensaje, y ahí va. Tuvieron una escena ahí a último momento medio espesa de Barra Brava, ustedes con los ingleses. Ah, sí, sí. La cara que ponen. Ah, sí, eso. ¿Vos sí sabés que me están haciendo un dibujo? Contame. Un dibujo con el cañón y 22 tipos que yo me lo acuerdo, tipo que no saca, algunos se sacaban el casco y estaban con el fusil así diciendo vengan, ¿viste? Me están haciendo un dibujo. Yo en la mente lo hice y lo empecé a dibujar con figuras, con el, por acá el cañón, que el cañón es este, el dibujo del cañón. Acá un tipo, acá otro, uno que está sobre, con los tepes de tierra ya caídos, tanto a tirar, con el, le pide así, mirándolo así, ¿viste? A los ingleses, y otro parado. Eligiendo, a ver a quién sí se la va a poner. Sí, sí, sí, está, está... O sea, como dos pandillas provocándose. Sí, sí, ellos estaban haciendo, los veíamos, era una cosa... Porque es tanta locura que uno tiene en ese momento, que vos los veías al tipo, los veías a los tipos que estaban... Que se movían, ¿viste? Se movían... Adelante tuyo. Claro, adelante... Allá, ¿no? Cuando yo fui a Malvinas el año pasado, me di cuenta que las distancias son totalmente distintas a las que nosotros teníamos en la mente. Mira vos. Es todo mucho más corto, mucho más chico, mucho más... Las distancias son menos. Y cuando yo veía que los tipos, este año, que cuando los veíamos, estaban después de la punta de la bahía de Puerto Argentino, y digo, estábamos tiro de fusil nosotros. Hablar al micrófono. Pues yo me entusiasmo también y los oyentes deben estar desesperados. No, que ese día 14, cuando amanece, nosotros veíamos a los tipos. Sí. A mí con el tiempo, uno se le va yendo los detalles. Y se va, quizá el cerebro inteligentemente los va borrando o bajando persianas, digamos, ¿no? Y una de las cosas que yo me pregunté siempre era cómo lo veíamos. Porque yo creía que desde del cañón nuestro, el de la última pieza, hasta donde estaban ellos, era una distancia enorme, como de 1.5 kilómetros. A 1.5 kilómetros no ves un tipo. No lo ves. Más con un traje camuflado, como venían ellos. No lo ves. Pero yo me acuerdo de verlos. O sea que estaban mucho más cerca. Claro, claro. Y lo que a mí me siempre me pregunté, ¿cómo lo veíamos si estaba tan lejos? Ya después empezás a dudar, a decir, ¿habrá sido, viste, que no? Yo qué sé. Lo imaginé. Claro, claro, una locura colectiva. No, pero estaban cerquita. Vos, de donde está el cañón hasta donde estaban ellos, ves las piedras. Las piedras medianas las ves. Además, todo es muy clarito, porque en ese momento no había ni niebla, no había nada. Estaba clarito todo. O nublado y todo, pero lo ves perfectamente. Y este año me di cuenta de que, claro, ¿cómo no lo vas a ver? Si estaban ahí nomás. Los veías vos veías que... cuando tirabas, veías el humito de la que explotaba la bomba con exponer el tiempo. En claro, el aire. Y veías abajo lo que pasaba, ¿viste? Y era con... ¿Y cómo fue eso que a quién se le ocurrió? ¿Fue Dátoli? ¿Quién fue? No, en un momento hubo un parate. Nosotros estábamos, en los últimos momentos de la última pieza, las últimas horas, supongo, no se tiraban seguido los tiros. Se tiraban cuando se levantaban ellos. Estaba preparado el coso ahí y no se levantaban. Vos veías que estaban tirados, escondidos, y no se levantaban. Bueno, no alcanzabas a ver los movimientos. Entonces, en un momento, agarró el gordo, salió con el fusil y empezó a putearlo, a decirle de todo. Y atrás nosotros. ¿Para qué? Total. Y atrás nosotros a putearlo. Y nos queríamos agarrar, nos vamos a definir una piña, ¿viste? Nosotros haciendo una cosa de loco. Insólito. Bueno, los ingleses agarraban viaje. Pero, y se ve como querían venir seguramente, porque claro, si vos estás invitando, estaría, hubiese estado buenísimo. Eran dos barras bravas. Pero hubiese estado buenísimo terminar a las trompadas. Extraordinario hubiese estado. Pero sí, así débiles como estábamos, hubiese sido extraordinario terminar a las trompadas. ¿Entendés? No. Es inolvidable, una cosa inolvidable. Bueno, desgraciadamente no pasó. ¿Viste como dicen? Vamos el bueno y la revancha piña. Bueno. Pero seguro. Pero, ¿sabes? Sí, sí. ¿Te imaginas terminar un combate a las trompadas? Sí, sí, sido tirar los fusiles. Épico. Y claro. Las trompadas se sacas el dubé que te molestaba un poco a las trompadas y hasta que te desmayan a trompar. Terminás, ¿viste? Y aparte con la bronca. Lo dejaba mal otro. Y primero, él se bajaba unos cuantos. Pues el gordo era un fenómeno peleando. El gordo te decía, cuando llegamos a la colimba, dijo, bueno, soldado, yo soy el cabo primero de Anthony, yo no los voy a molestar para nada, para mí, ni movimientos vivos, y nada, no, yo no los jodo. Yo no los voy a joder, ¿sí? Dice, y el que tiene algún problema conmigo, yo me saco la tira, nos vamos a la caballeriza que estaba en el fondo, nos cagamos bien a trompada, y después pasó todo. Resulta que uno de la clase se entiende que se cree. Nació un guapo. Claro, nació y murió en el momento. Le cogió el guante. En un momento agarró, no me acuerdo lo que estaba pasando. Y le dijo, yo quiero operarlo, me dijo primero. Bueno, listo. Téngame la cinta, se fueron. Se sientan todos acá, no se mueven. Estábamos todos sentados expectantes. Ojalá que lo mate, ¿viste? En ese momento no lo querés a los tipos. ¿Quién quiere la tira? Sí, cuando vino, la cara del soldado parecía un buñuelo. Y date, le vino, dame la tira, listo. Bueno, soldado, vaya para allá. ¿Ya está? ¿Listo? ¿Se terminó? Sí, se terminó. Y decían, lo respetamos al tipo. Decían, empezamos a respetar. Y así, fue Dátoli en la guerra después. Dátoli un fenómeno. Cada vez que bombardeaban duro, el tipo pasaba refugio por refugio, a ver si había algún herido, si estábamos bien. Te cruzaba y te preguntaba cómo está soldado. ¿Tiene algún problema? Siempre atento. Siempre atento. Por eso el gordo es muy querido. Lo que pasa es que era duro. Es un tipo muy duro. Pero es justo. ¿Entendés? El tipo no te iba a joder. En ningún momento te jodía. No te jodía. Me acuerdo que cuando repartían el mate cocido de la noche, uno de los que repartió se guardó un medio cilindro de mate cocido, casi lo mata. Ah, lo enganchó. Esto para tus compañeros, le dijo, viste, esto repartí todo a tu compañero y lo agarró del vacío, eso repartió lo que faltaba. Un tipo muy justo, que el tipo, nosotros medio jarro de mate cocido, sí. Tipo medio jarro de mate cocido, viste. Y tipos que te quedan para siempre, yo ya tengo un respeto supremo al tipo, viste, porque cuando hubo que ser justo, fue justo. Y nunca mal, yo no, al menos no vi nunca maltratar a nadie, sí. Te pegaba un grito el gordo y vos sabés cómo arrugaba. Mirá que yo no era la arruga, a mí me encantaba en ese tiempo. Pero te pegaba un grito el gordo y arrugaba. Cuando Oscar habla de Dátoli, habla de un tipo de 2 metros. Por 2 metros. Un tipo de 2 metros cúbicos. ¿Está bien? Te abraza, me ha pasado, yo que soy alto también. Te abrazas y te perdés ahí adentro. Claro, es una bestia. ¿Es el que trajo la bandera? Contá la de Dátoli en el avión de pasajeros. El día que vamos a Crónica TV por invitado por Casanseu, Dátoli viene de Córdoba en avión con la bandera de la unidad. La única vez que salió la bandera de la unidad fue a mi casa. Uh-huh. Es la única vez que salió en la historia la bandera de la unidad. Fue mi casa, pedida por Dátoli, que fue el que la trajo de Malvinas a la unidad. Y dice que venía al lado del tipo. ¿Y cómo fue que le dijo? El aterrizaje fue... No tenía problema con la prolonga. Porque no le daba la panza, entonces pidió la prolonga. Sí, entonces no me acuerdo. Y el otro entendía otra cosa, no la prolonga. Y lo empezaron a delirar. Y no se preocupe, le decían, no se ponga nervioso, no está acostumbrado a aterrizar. Ah, sí, total. No, es que la primera vez que aterrizo siempre me tiré de los aviones, hijo. Y te imaginas el gordo diciendo eso, pues es graciosísimo como te cuenta las cosas. El tipo te cuenta y no se ríe. No, y bueno, es cordobés. Claro, te cuenta una cosa que te morís. Y el tipo no se ríe, como si fuera que te está contando, no sé, algo... Casi se manda un cagadón cuando agarra la antiaérea. Sí, porque teníamos una antiaérea atrás del 601 que quedó, no había nadie, y él había visto movimientos de ingleses allá en la bajada de Tumbledon, en el donde se une Tumbledon, London, ¿viste? Contá dónde estaban, porque muchos no saben exactamente dónde estaban. ¿Los ingleses? No, ustedes. Ah, nosotros estábamos desplegados en Zapperhill, en la bahía de Puerto Argentino. El final de la bahía eran 600-700 metros para atrás. Hacia el pueblo. Claro. Hacia el pueblo. Entre el pueblo y el final de la bahía. Ok. O sea, entre el pueblo y Moody Brook. Sí. Claro. Del lado izquierdo de la bahía, del otro lado adelante estaba el 3. Detrás nuestro, como pasaban los aviones, nos tiraban con todo, habían puesto un anti. Supongo que habrá sido por eso, nos pusieron un avitubo. En un momento quedó sin nadie el avitubo. Bueno, y vio movimientos atrás adelante y dijo, vení. Le dijo un soldado, no sé qué soldado, Pereña. Le dijo, no, vení. Fue a la antiaérea, empezó a cargar las cosas y le tiró. ¿Y eso cuándo? ¿El 14? El 14 a la mañana, creo. Estaba amaneciendo. Sí. Estaba amaneciendo, era. Pero tiraba, lo primero tiraba y pasaba por acá arriba. Sentía. Claro, eso estaba atrás y los ingleses adelante. Claro, y ustedes en el medio. Claro, nosotros en el medio. Igual. Entraba igual. Y le decía, pará, agáchense. Lo gritaba. Agáchense. Y vos decías, tipo, después terminó de tirar todo lo que tengo tirado ahí, fue al cañón de vuelta. Un tipo de. Yo tengo el placer de tener ejemplos de jefes que son. A mí me sentir muy orgulloso. Y que Gabino diga de los soldados, que diga lo que dijo, está muy bueno para todos los soldados porque lo dice un tipo que es un valiente. Mira, te voy a contar una historia. Cuando Gabino, cuando volvimos a Buenos Aires, en Pacheco, en la Secretaría General, nos fuimos a Pacheco a tomar el tren para Córdoba. En Pacheco, Gabino compró 15 shots. Shot y mantecolitos, ¿viste? Sí. Y a cada uno de los que estuvo en el día de pie se le dio un shot o un mantecol. A mí me tocó un shot, que era nuevo en ese tiempo. Uh-huh. Bueno, me como el shot y yo me guardo el papelito y atrás le pongo Gabino Suárez, 23 de junio del 1982. Pasó el tiempo, me caso, tengo mi hijo, y me separo en el año 2002. Un día hablo con mi ex mujer, mira, voy a ir a buscar las cosas algunas cosas mías, que a mí me interesaban algunas cosas de Malvina, por supuesto, algunas cosas que habían quedado de mi vieja, cartas de mi vieja, que de hecho mi vieja me escribió como 20 cartas y nunca leí ninguna. Me hice el canchero para leer una y casi me muero cuando la leí hace poquito, hace unos años. ¿Seguís sin leerla? No, no la puedo leer. No puedo leerla. Cuando la leo me pongo a llorar mal. Mirá. No la puedo leer. Las tengo ahí, digo, voy a leerla algún día. Y quererle a mi hijo, a mis nietos, ¿viste? Yo qué sé. Bueno, estábamos revisando todo y al fondo de una caja de cartón veo un coso de shot amarillento, ¿viste? Yo ni me acordaba de esto. Agarro de vuelta, Juan Gabino Suárez, no. La fecha. Y se me llenaron los ojos de lágrimas, ¿viste? Y no es para porque me acordé de eso. Y mi hijo me pregunta, papá, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Me dice. Le digo, ¿por qué esta es una medalla que me dio un valiente? Le digo, ¿no? ¿Cómo? Explicame, será chiquito. Eso ha sido en el 2006. Tendría 2003. Tendría 4 años, 2004. 4, 5 años. Esta es la medalla de un valiente, le digo. ¿Y cómo la medalla? Esto no es una medalla, esto es un pedazo de papel de chocolate, me dice. Es la lógica de los chicos. Y le digo, no, es una medalla. Y le conté. Esto me lo dio un subte. Yo con Camilo todavía no nos veíamos en ese momento todavía. Me lo dio un subteniente, que fue una persona muy valiente, una persona que yo admiro mucho. Le expliqué cuál fue a grandes rasgos, porque era un chico todavía. Sí. Claro, la cosa es que le digo, bueno, yo quiero que te lo quedes vos a esto. Quédatelo vos, le digo, ¿no? El tipo se lo queda y un día, en una reunión con los chicos, me dice, papá, en el cumpleaños de él era. No me acuerdo cuándo era, en el cumpleaños de él. Estaban los chicos, vuelven a la casa, lo hicimos en un salón. 7, 8 chicos van a la casa para jugar, no sé, un jueguito que tenía, algo por el estilo. Estaban en el comedor, dice, papá, le voy a mostrar la medalla a los chicos. Viene el nene adelante de los compañeros y dice, a ver, chicos, esta es la medalla de un valiente. Y los pibes miran diciendo, ¿qué medalla es? Eso es un pedazo de papel. Y mi hijo me dice, papá, déjalo estos giles, no saben nada de valiente. Era el shot que nos dio Gabino cuando a los que estuvimos en la última pieza. Facundo. Una estrella hermosa, ¿viste? Porque la verdad que eso lo tiene él todavía, lo guarda él. Che, y decime, ¿cómo es ese asunto de ir a la guerra con un montón de cordobeses? Un problema, ¿no? Con los cordobeses. Son divinos los cordobeses. Mira, la primera noche que estuvimos, la segunda noche en Córdoba estábamos los cordobeses de un lado y los porteños de este lado. Y nos gritaban los cordobeses, también les gritábamos al otro. Estuvo un momento que estábamos a punto de agarrar una trompada. Todos los cordobeses contra todos los porteños, ¿viste? Y sí. La subguerra era. Claro, ¿no? Hasta que nos paró, como primero Aguirre. Digo, ¿cómo se van a pelear? Ustedes van a ir a la guerra, si van a la guerra, van a... Nos paró. Y después empezamos a ser amigos, empezamos a... Y bueno, los cordobeses, estaban en Fan, que estuvo en la última pieza. Bueno, tanta gente valiosa, muy valiosa entre los cordobeses, ¿no? Se asustaban con los tiros, ¿no? ¿Sabes lo que era? Era terrible, porque cuando nos tiraban los barcos. Claro, cuando nos tiraban, pues los últimos días de los barcos y de campaña, todos nos tiraban. Y nos gritaban, no se escondan, sigan tirando. Y vos no habías dado, que estaba allá adelante, seguía tirando con los cañones de ellos. Y a vos te daba fuerza. Nosotros teníamos dos servidores menos, porque nos habían herido a Torresani y a Gaitán, se habían vuelto porque estaban heridos. Y a vos te daban el ejemplo. Yo creo que no existen los valientes y los cobardes, existen circunstancias. Quizá no haría lo mismo que hice cuando tenía 19 años porque tengo otros intereses, otras cosas. Sí, sin ninguna duda iría a defender a mi patria en la circunstancia que sea. A vos te debe pasar lo mismo. Hay cosas que están por sobre cualquier interés. No dudas. Pero que los tipos que están al lado, que son los que te mandan, se la aguanten y vayan al frente y te arenguen y te den manija para que vos estés ahí, y es una gran ayuda. Ahí mencionás a tus compañeros, a tus superiores. ¿Cómo estaba conformada la dotación de una pieza? La dotación de una pieza son 6 servidores de pieza más el jefe. Ajá. Es el apuntador izquierdo, que era yo, que es el que apunta y tira. El apuntador derecho, que también uno es el alza y otro es la deriva. La deriva. Manejan eso. Después está el telefonista, el que indica fuego, par, en todo lo que sea, y está el que prepara las municiones, el que carga el cañón. Esto es una cosa de relojería. El que carga el cañón es el que tiene que salir corriendo, apenas cargó el cañón, salir corriendo, porque el que tira, tira y tira y tira. Y yo me acuerdo que la noche que tiramos muchísimo más que en otras noches fue cuando se empezaron a romper los cañones, que nos hacían tirar ráfagas de 10 tiros. Entonces tirábamos 10 tiros de un saque, estábamos tirando 10 tiros por minuto casi. Cuando lo ideal son 6 tiros por minuto. Entonces el tipo que carga llega un momento que se queda, que se mata, se muere de cansancio. Y el que tira, como yo tiraba, también, vos tenés la explosión al lado y te pega la explosión, porque tiene una onda expansiva. Estás sentado, ¿viste?, arriba del cañón, viejo. Claro, y aparte el cañón salta y vos estás sentado en el brazo. En el fierro. Y después, claro, después hay que desenterrarlo, porque no se enterraban los cañones. Era un laburo importante, era importante el laburo, pero bueno, lo hacíamos como podíamos, ¿viste? Primero. ¿Tuvieron problemas con la munición por la velocidad que se consumía? Sí. Se consumieron cada pieza tiene un polvorín y cada batería tiene un polvorín. Sí. Y el grupo tiene un polvorín y hay otro polvorín más de respaldo. Sí. Lo que me contaba Gavino era que la velocidad con la que se consumió la munición hizo que cada vez hubiera que ir más lejos a buscarla. Claro. Porque no había tiempo de reponer los polvorines inmediatos. Pero además, el remanente del grupo Artillería 3 lo trajeron en uno o dos camiones y lo tiraron así. Cayeron todos los cajones y se trajo también munición de ahí. Cuando no se daba más, no había más lo que teníamos nosotros, se trajo de ahí. Que fue ahí donde agotamos todo lo que teníamos. Supongo que habrá quedado en algún lado alguna munición muy poca, pero no teníamos oportunidad de ir a buscarla. Pero además se traba, hay una munición que se encasquilla en la última pieza. La última. No se pudo sacar. Esa es una discusión que yo tengo con algunos, que ese cañón de la C, del GA4, no deja de tirar por falta de munición, sino porque sale fuera de servicio el cañón. Claro, había poco, había muy poco. Claro. Pero se trabó porque fue sale de servicio el cañón, sí. Imagínate que se veía medio rubio el cañón en la oscuridad. Sí. Sí, no, era de día. O sea, cuando dejamos de tirar. Sí, también. Era bien de día ya. Y esa es otra anécdota bravísima. Ustedes dejan de tirar y se desprenden. Claro, y eran 200 metros más o menos hasta la casita verde. Que era, ¿cuánto y, tardaron? Y como una hora tardaron. Nos tiraban hasta con piedra, nos tiraban, ¿viste? Y teníamos que tirar un cuerpo a tierra, esperar un poco, salir de vuelta. Y tardamos mucho. Tardamos muchísimo. Si mal no recuerdo, ahí es donde Dátoli. Pierde un soldado. A Pereña. Al comando Pereña, el mismo comando, le decíamos. Pierde uno, llegamos, empiezan a contar. Y Dátoli se da cuenta que falta uno. Y dice, es uno de los míos, dice. Y el gordo se va a campo traviesa a buscarlo. Ahora resulta que Pereña había ido cruzó la calle y fue por el costadito así. Que era quizá lo que teníamos que haber hecho la mayoría. Pero bueno, nos tiraban al grupo. Ese se fue así y venía tranquilo. Cuando, pues entre la calle y la bahía. Claro. Cuando vuelve Dátoli y dice, no lo encuentro, acá está. Y, ah, la putió, pero... 14 idiomas. 4 idiomas, viste. Claro, ¿dónde estuviste? Junto con la alegría que claro, te había agarrado. Claro. Déjame ubicarme. La posición donde ustedes estaban, decís, a unos 700 metros hacia el pueblo desde Moody Brook. Más o menos, sí, sí, sí. A la derecha tenían Warres Ridge. El agua. Tenía. Sí. El agua. El agua y al frente estaba... ¿No es Camber eso? Camber es la península. La península, más atrás Campbell. Está, más atrás. No, toda esa lengua de tierra es Camber. Por eso Camber. Me parece que es Camber. Sí, teníamos al frente. Ahí había, Alejandro, un camino, que es el camino que va a Moody Brook, un bendito alambrado que siempre nombran, sí, y siempre hacia la derecha. Tienen el agua y atrás la casita de los hidroaviones, porque estaba sobre el agua. Claro, que la casa del hidroavión. Sí, sí. Ahí está. Acá tengo una fotito, ahora después te la muestro. Sí, teníamos eso. Y el año pasado volví. ¿Querés hablar de otra cosa? No. Bueno, el problema es tuyo. La intendencia nos dio tres pasajes para que volvamos tres veteranos de guerra. ¿La intendencia de? De Esteban Echeverría. ¿El intendente es? Fernando Grey. Nos dio el año pasado tres, este año cuatro y para el año que viene cuatro más. O sea. Saludos y agradecimiento. Sí, señor. Totalmente. El agradecimiento es enorme porque él nos ayudó muchísimo, enormemente, para que el centro sea lo que es el centro hoy. Bien ahí. La ayuda fue espectacular. Nos sigue ayudando, participa, viene al centro. Bien ahí. Está siempre, siempre pendiente de nosotros. Lo que le pedimos siempre está abierto a las inquietudes, a todo lo demás. La verdad, no hay más que agradecerle y es parte del centro. Mira qué bien. El nombre es parte del centro. Y entonces les da la posibilidad de mandar. Le dan los tres pasajes. Los tres pasajes, bueno, y cuando me dicen a mí, vos tenés que ir. Me dije, bueno. Primero dije, bueno, a las 3 de la tarde. A las 9 de la noche era un signo de pregunta. ¿A qué vuelvo? ¿Cómo vuelvo? Uh-huh. ¿Qué voy a encontrar? ¿Qué no voy a encontrar? Y en esas noches de insomnio que tenía hasta ese tiempo. Me pregunté a qué iba, ¿no? A buscar al joven ese que quedó allá con 19 años. Y otra cosa más. Estuvo en combate a vos, te digo. El que estuvo en combate, el que estuvo bajo fuego enemigo, la pregunta que se hace siempre es ¿por qué yo volví y no soy una cruz que está allá en el cementerio de Puerto Argentino? ¿Por qué mis compañeros no volvieron y yo sí? Siempre es una cuestión de una culpa que uno tiene, que lleva adentro. Y se pregunta si fue digno de volver. Si la vida que llevó en la posguerra, después de la guerra, fue digna. Si se pregunta si hizo las cosas bien como para que el Barba haya decidido si vos volvés. Bueno, fui con esa premisa. Con esa premisa. El primer día no quise ir a Zapper Hill, el segundo día... Dije, no, vamos a otro lado. Y el tercer día ya fui a Zapper Hill. Fui de día, cuando llegué a Zapper Hill, para mí fue un golpe enorme, emocional. Pero como fui con gente, yo recorrí, encontré lugares y todo lo demás. El tercer día de la noche, o el cuarto día de la noche, los compañeros que fueron conmigo se fueron a comer a un restaurante que está en la otra punta de Puerto Argentino, que ahora Puerto Argentino no es como antes, que iba así venía. Ahora Puerto Argentino tenés que caminar para llegar a la otra punta. Y yo le dije que no iba a ir, me fui yo solo. Agarré un paquete de pucho, que hasta el momento fumaba, yo no fumo. Agarré el paquete y me fui para la Zapper Hill. Me senté en una piedra, en la oscuridad de Zapper Hill, y yo puedo jurar que veía cosas. ¿Mi mente me jugó una mala pasada o estamos ahí todavía, no? ¿O todavía está ahí el espíritu de todos? Ahí se unieron. Claro. ¿Y sabes qué? Tu cuerpo de hoy con claro, ese joven de 19 años. Claro, yo en un momento me pregunté, me preguntaba si fui digno de volver. Y bueno, me puse a pensar, algo pasó en mí, me puse a pensar y dije, bueno, hoy tengo 52 años, tengo una mujer, Mónica, a la que amo y me ama profundamente, tengo un hijo que es un orgullo enorme, mi mujer me regaló una hija, la hija de mi mujer me regaló dos nietos que amo, que adoro, a la hija esa y a los nietos que son una locura, estoy bien, tengo muchos amigos, quiero a la gente... Gracias a Dios, me quiere. Y dije, bueno, si tengo esta vida es porque fui digno de volver. Hice, alguna cosa hice bien. Yo en la posguerra participé, toda la posguerra militando para pensiones, para derechos, para todos los derechos que tenemos los veteranos de guerra. Y fue una vida hermosa. Mi gran orgullo es Malvinas. Pero... Y tuve una vida hermosa, llena de amigos, llena de hermanos, como dice Facundo, mis tíos. Yo tengo 14.000 tíos. Y cuando él habla de los tíos, te dice, tío, no te va a decir, Javier, tío, vení, me dice, ¿viste? Y tengo un hijo sano de acá, de mente, ¿no? Y sano, gracias a Dios. Sí, físicamente. Físicamente. Entonces, concluí que bueno, que fui digno de volver, modestia aparte, porque bueno, eso también, quién sabe si uno fue digno, ¿no? Pero yo vine convencido de que valió la pena. Valió la pena porque hice... ¿Qué te pasó cuando llegaste a casa de regreso, del segundo regreso de Malvinas? Yo tomaba pastillas para dormir, pastillas para la depresión, hasta el día que volví a mi casa. La primera noche dormí sin pastillas, nunca más tomé pastillas para dormir. Nunca más tomé pastillas para la depresión. Se me fue todo. Se me fue todo. No. Hoy duermo tranquilo. O sea, siempre me costó dormir de noche desde chico, me cuesta dormir de noche porque uno, ¿viste? Le gusta la noche. La noche en mi casa me gusta estar en la televisión, leyendo. Me pasó eso, que me curé, como que vine curado, o sea, vine con una tranquilidad espiritual enorme. Perdoné cosas que he hecho, porque uno se cría, lo crían, va a un colegio y lo van criando con unos principios, con, digamos, los mandamientos, eso de que no matarán, no harás daño y todo lo demás, y uno sabe que lo que hizo está en contra de todo lo que le inculcaron toda la vida. Y eso también es difícil de perdonarlo. Muchas veces es muy difícil de perdonarlo. Bueno, y me perdoné. Y así, y seguimos. Feliz, gracias a Dios. Eso porque pasaste y te encontraste con el Javier de Borbón. El Javier de Borbón, vos andabas por ahí también dando vueltas, haciendo un kilómetro, estabas ahí. Llegaron las noticias de que sí. Te diste una vueltita por allá y se comieron un asadito. Sí, vos sabés que es tan tan lindo volver, que uno se da cuenta después que vuelve que fue tan lindo. Porque te encontrás con tu pasado más glorioso. Yo siempre digo que nunca fui, nunca me sentí tan pleno como me sentí en Malvinas. ¿Por qué? Porque yo tenía a mis compañeros al lado que estaban dispuestos a dar la vida por mí, yo estaba dispuesto a dar la vida por ellos. Y eso hay que sentirlo. Hay que sentirlo para saber la plenitud que te da como persona ese tipo de cosas. Yo siempre agradezco haber tenido los compañeros que tuve, todos los compañeros, porque sí, algo que yo agradezco, haber tenido toda la gente de los Transportados 4, que es una maravilla, que por ahí tenemos alguna diferencia, pero cuando uno llama estamos ahí y... La diferencia es parte de la vida, ¿no? Es que es lógico. ¿Vos tenés hermanos? Tengo hermanos. No, no tengo hermanos. ¿De sangre? Sí. No. Bueno, si tuvieras un hermano de sangre, como tengo yo, como la mayoría de los muchachos, seguramente te hubieses agarrado a trompada toda tu vida. Claro, pero y es tu hermano de sangre. Sí, ahora, sí. Cuando las papas quemaban... Estamos juntos. No me toques. Codo a codo, todos juntos. ¿Y quién mejor para dar un consejo que por ahí otro veterano, ¿no? Que sin conocerlo puede arrimar palabras como la de Milton Riz, que dice, para leer las cartas que nunca pudimos, a mí me ayudó y me ayuda estar con algún ser querido y leerlas juntos. Medalla de valientes te pone abajo. Claro, está en Facebook, así que después te agarras. Vos sabés que yo me hice el vivo hace un par de años atrás y me fui, estando solo en casa un día, fui a agarrar una carta de mi vieja. Mi vieja murió hace 20 años. Agarré una carta de mi vieja y digo, la voy a leer. Vamos a ver lo que me decía la vieja cuando era joven, ¿viste? Y la abrí. ¿Cerrado el sobre? El sobre está todo cerrado. encontré la carta en un libro, dentro de todas las cartas que tenía, que las tengo todas cerradas y guardadas, y encontré una carta en un libro que hacía mucho que no abría, y encontré la voy a leer, la abrí y decía: hijito de mi vida, dos renglones. ¿No la recibiste cuando estabas allá? Sí, la recibí todas allá. ¿Y allá no la leí? No podía abrir, no podía leerla. Porque leí, una vez abrimos una carta de una tía mía, una carta maravillosa, es maravillosa la carta de la hermana de mi mamá, que lloramos todos los que estábamos en el refugio, porque nos hablaba a todos los soldados, y no pudimos. Entonces yo dije: si abro la carta de mi tía y lloramos, la carta de mi vieja, me deprimo, claro, estamos en una guerra, tengo que bancarme, a ver, tengo que tratar de estar lo mejor posible. Nunca la leí. Y bueno, hay que ser corajudo para tener la carta ahí y no abrirla, carajo. No puedo leerla. Mirá, vos sabés que yo no recibí ninguna de las cartas de que me mandaron mis viejos. En ese momento puteaba en arameo, pero después entendí que la logística a veces es complicada, y más donde estábamos nosotros. Sí. Las recibí después, inclusive la última carta que yo mando estando de prisionero la recibo yo acá en Buenos Aires. No viene al margen. Y leí las cartas de mi vieja después de muchos años, las leí en el momento y me encantaron, esa es la imagen que tengo, y las leí muchos años después y la recepción fue otra. Que hubiese sido increíble haber leído eso en ese momento. Quizá también es eso, quizá es eso. Yo tenía que haberlo leído en un momento de mi vida determinado, que era el momento de la guerra, y no ahora. Es probable que también sea eso. También se mezclan, porque ya mi vieja no está, no le puedo agradecer, no puedo abrazarla, hay una mezcla. Y sos consciente ahora de los riesgos que viviste en ese momento. Claro. Vos sabés que uno van pasando los años, se va haciendo grande, se va haciéndose un león herbívoro. Y sí, vos te acordás de momentos que has pasado allá y decís: ah, la pucha. Pero tomas las cosas de otra manera. Sí, de otra manera, totalmente distinta. Yo la tomo de otra manera, totalmente distinta. Soy un apasionado de Malvinas. Yo tengo pasión por mi patria. Pasión. No soy ni fundamentalista ni nada, pero tengo pasión por mi patria, por mi bandera, por lo que va a pasar, por lo que me... Quiero que nos vaya bien, quiero que sea un país... quiero que sea un país ideal. Pero yo creo que volver a vivir aquello que vivimos a los 19 años es complicado. Es complicadísimo. Lo volvería a ir. Ahora con 52 iría de vuelta, me la banco 3 días y me tiene que internar, porque, viste, ¿no? Pero es un orgullo también saber que con 19 años vos fuiste, hiciste lo que pudiste, porque hicimos lo que pudimos. Yo, lo que teníamos, yo me acuerdo el día que replegamos, cuando pasamos la casita verde, que ya podíamos ir caminando, y nos encontramos con un grupo de marinos que estaban esperando a los ingleses, tipos grandes, o oficiales grandes, y nos quedamos todos con ellos a seguir. Que Pucheta dijo: bueno, que se quiere que se vaya para Puerto Argentino, para el pueblo, y el que quiere que se quede a combatir, que seguimos combatiendo. Y nos quedamos todos. Una locura, ¿entendés? Voy a decir, allá, a un kilómetro, estaba esperando a mi vieja, la esperanza de que... Que hizo, ¿sí? Claro. Y nos quedamos todos, hasta que pasó el helicóptero con la bandera blanca, tuvimos que volvernos todos. Yo me acuerdo todavía... el grupo que veníamos, los marinos es que se quedaron a hacer, solamente la gente del grupo, éramos 22 nada más, no había nadie. Y me acuerdo el paso, la pisada de los borcegos todos húmedos, sobre el suelo húmedo del asfalto del camino a Puerto Argentino. Sí. Mirá el silencio. Miré para un costado y lo veo a Gavino, que venía la cara toda mojada de lágrimas. Y Dátoli, por primera vez, los ojos llenos de lágrimas. Y vos mirabas para los costados y veías a esos tipos que... Squaglia, Dátoli, ¿cómo se llama? Pucheta, todos nuestros oficiales y suboficiales, tristes porque perdíamos. Y yo todavía me acuerdo de ese ruido, sueño con ese ruido a veces, ¿viste? Con el ruido de los borcegos, y quiero dar vuelta. Y todavía me quiero dar vuelta para seguir. Bueno, pero ya pasó, ya es un pasado glorioso que nos llena de orgullo, ¿no? Y cuando hablamos con algunos compañeros y nos acordamos de eso, sentimos todo lo mismo, que queremos que en sueño volvemos en sueño pegás la vuelta. Pegamos la vuelta y ganamos. Y después te desperté y decís, no, no ganamos. No, mentira, ganamos. Sí que ganamos. Porque mientras haya un argentino que crea que las Malvinas son argentinas, es porque ganamos. Mientras sigamos, con eso, que mientras haya un argentino que diga si las Malvinas son argentinas y consciente de las Malvinas son argentinas, es porque ganamos. No perdimos, ganamos. Ahí te explicás el por qué me fui y por qué volví. Insiste Milton en charlar contigo. Sí, y no. Juan Ignacio Robeta dice, volvieron porque nosotros los necesitamos. El país los necesita, la causa los necesita, no es poco y es una responsabilidad. Y vos, vos la estás claro que sí, una responsabilidad. Es una responsabilidad muy grande. Título de honor de veterano de guerra es una cosa muy, muy importante. Y hay que dignificarla, hay que honrarla, hay que honrarlo. Uno como veterano de guerra tiene más obligaciones que derechos. Muchas más obligaciones que derechos. Tenemos la obligación de dignificar y de mantener en alto el título ese. No nos queda otra, no nos queda otra. Yo fui voluntario, porque a mí me preguntaron si quería o no quería. A mí, a todo el grupo de artillería nos preguntaron si queríamos ir o no. Yo decidí que sí. En esos momentos pensé en un montón de cosas. Fui un egoísta porque mi vieja estaba sola. Si me moría, mi vieja se quedaba sin hijo. Fui un egoísta, pero pudo más mi patria. Pudo más mi deber con mi bandera. Es difícil explicarlo, porque yo pensé en mi hijo. Un día voy a tener un hijo, ¿y cómo le voy a decir que yo estuve en una unidad que fue a Malvinas y yo no fui? ¿Por qué? No se trataba de cobardía o valentía, se trataba de obligación para con la tierra de uno. Yo de chiquito, yo siempre digo que en las carpetas uno ponía fotos de los jugadores y todo. Yo ponía fotos de San Martín. Siempre fue San Martín mi pero el superhéroe para mí no fue ni Capitán América, ni Superman, ninguno de esos. Para mí el superhéroe fue San Martín siempre. Y después empecé a conocer a Belgrano, a Martín Miguel de Güemes. Facundo le llamaba Martín Miguel porque no quiso a mi ex mujer, pues se llamaba Martín Miguel, porque o José lo tenía mi tío, viste, una cosa así, o Manuel porque parecía muy gallego, me decía mi señora, mi ex. Pero bueno, uno tiene más obligaciones que derechos como veterano de guerra. Tenemos que irnos de esta tierra algún día sabiendo que cumplimos con ese derecho sagrado que es defender la patria hasta el último suspiro, amar a la patria hasta el último suspiro. Yo tengo como último, yo dejo de ser presidente del centro en mayo del año que viene. Y como última obra que vamos a hacer, porque inauguramos un aula, un Zoom, salón de usos múltiples. Como última obra que yo quiero hacer para el centro es una cápsula del tiempo. ¿Cómo? Voy a dejar una cápsula del tiempo. Uy, qué linda idea. Voy a armar una cápsula del tiempo con todas cartas de todos los veteranos de guerra de Esteban Echeverría para que se abra el 2 de abril de 2082. Porque yo quiero que trascienda. Cuando el centro de veteranos de guerra sea solo un recuerdo, porque cuando no estemos más nosotros, seguramente las instalaciones que nos dio la municipalidad en Comodato van a ser una oficina municipal o algo por el estilo. Pero hoy va a haber un apéndice nuestro que va a ser una cápsula del tiempo donde nuestros bisnietos, tataranietos, van a ser convocados en el año 2082 para que vengan a buscar las cartas de sus bisabuelos. Es como si fueran que en 1920 iban a buscar los descendientes de los soldados de San Martín las cartas de ellos que escribieron y la dejaron en una cápsula del tiempo. Porque no tiene que morirse la causa. La causa tiene que seguir. No es, hoy tenemos la ventaja, el país tiene la ventaja que hay veteranos de guerra vivos. Y es una ventaja muy grande, porque todavía está el testimonio vivo. Claro, primera persona. Pero cuando no estemos más nosotros tenemos que dejar cosas. No podemos morirnos y no dejar cosas, más allá de la malvenización, de hablar a los colegios, tenemos que dejar cosas. Por eso yo digo siempre que a partir de esto yo quiero que cada uno, centro de veteranos de guerra que haya, deje una cápsula del tiempo con las cartas de cada uno de los soldados que pertenecen, soldados, oficiales que pertenecieron a ese centro. Y la inauguramos el 12 de diciembre, así que va a haber una cápsula del tiempo que la van a abrir nuestros nietos, bisnietos, no sé qué. Qué gran idea. A mí me gustaba lo de la cápsula de tiempo, pero después no la podés abrir. Entonces dije, hagamos, si la hacemos cortita, no tengo ningún problema. No, pero claro, no es para vos, es para nosotros. Abramos la fin de año. Claro. El 30, claro, o sea, antes, claro, de ganarnos todo el festejo. No, yo me quedé pensando, ¿no? Lo que decías, ¿no? De eso, si fuiste digno de volver, ¿no? Yo me quedé pensando en. cómo la sociedad puede ser completamente digna de lo que hicieron ustedes. O sea, a vos te cerró una historia. El tema es que a la sociedad no le termina de cerrar su propia historia hacia ustedes. Sí, yo, a ver, tengo una teoría sobre eso. A mí me parece que el proceso de desmalvinización hizo que mucha parte de la sociedad, una gran parte de la sociedad, se avergüence y asocie la guerra de Malvinas con el proceso de militar. Y no tiene nada que ver, yo no fui ni por Videla, ni por Lardaltieri, ni por nada de eso. Yo no fui por... Es más, cuando yo dije que voy, ni pensé en eso, yo ni pensaba en eso. Yo pensaba, a ver, en mi futuro, en el país, ¿qué hay que ir a defenderla, viejo? ¿Vos tenés que entrar a tu casa? ¿Entendés? Y vos tenés que defenderla. Con lo que sea, a mí mi casa van a tener que empezar a pasar por encima y después van a entrar en mi casa. En mi casa no entran. ¿Sí? Entonces, están. Vos recuperaste parte de tu casa y la quieren venir a buscar de vuelta. Vos tenés que alistarte e ir con una gomera, con un palo, con lo que sea. Pero hay que ir porque es la obligación de un argentino bien nacido, una obligación de un ciudadano que tiene que hacerlo. Eso yo siempre digo que. Para amar a la patria no hace falta agarrar un fusil ni un cañón. Uh-huh. El buen ciudadano, el buen alumno, el buen profesor, la lucha por ser cada día mejor es amar a la patria. Desgraciadamente nosotros vivimos 33 años de desmalvinización, quizás menos, porque empezamos a resurgir hace 10 años más o menos. Uh-huh. Y eso hizo que la sociedad se retraiga de reconocer a sus veteranos de guerra. Vos decís que sos veterano de guerra en cualquier lado. Yo generalmente no lo digo. Por ahí mi mujer dice algo. Decís que sos veterano de guerra en algún lado y los tipos se paran y te miran de otra manera. Desgraciadamente. No es como antes. No es como antes. Pero también fue. Hay que entender que el veterano de guerra, te vuelvo a repetir, tiene más obligaciones que derechos. Porque sos veterano de guerra, vos tenés que ser un ejemplo. Tenés que tender a ser un ejemplo. No ser corrupto, no entrar en la boludez de la cómoda. No, vos sos veterano de guerra, macho, vos tenés la obligación. Fuiste a Malvinas, todo está perfecto, es un fenómeno. Pero volviste con un título de veterano de guerra. Es el mismo título que tuvo San Martín, que tuvo Belgrano, que tuvo Güemes. ¿Entendés? Te están igualando acá, a grosos. Sí, me parece mucha. No, bueno. Pero es el mismo título. Ya sé. Dejando de lado la epopeya o la distancia que nos separa a nosotros de San Martín. Sí, está claro. Sí, ya sé. Pero si San Martín tiene el título de veterano de guerra, vos tenés el título de veterano de guerra, tenés que dignificarlo, tenés que honrarlo, viejo. ¿Entendés? Porque no estás igualándote a Juan Pérez que estuvo, no sé. A Juan Pérez, ¿entendés? A San Martín, loco, a San Martín, ¿entendés? A Belgrano. Entonces eso, yo decidí que mi lucha sería seguir malvinizando de la mejor manera posible, seguir haciendo las cosas bien, tratando de hacer lo mejor posible las cosas, tratando de... Y yo, si hay una cosa que no se va a terminar nunca, amar a la patria es como ser hincha de un club. Vos no dejás, no podés, vos podés, hasta podés cambiar de sexo ahora. Epa. Mirá hasta qué punto podés cambiar todo. Puedes dejar de amar a alguien, puedes dejar en la casa, puedes dejar todo lo que... Pero el club de fútbol no lo puedes dejar nunca. Es imposible. ¿Y perdonas que digas? Cualquier cosa. Amar a la patria es una cosa que vos no puedes dejar de amar. Porque a veces te agarra bronca, che, pero la... Qué mal, que estaba esto. No, contrario. Pero tu patria la amás, loco. Yo, cuando uno va... Una vez una publicidad sobre las votaciones de... Me acuerdo de Cuatro Cabezas, de la productora de Pergolini. Un tipo iba a votar, sale de la votación y le pregunta a otro, ¿a quién votaste? No sé, agarró una cosa, acá la puso adentro, sobre la tira así nomás. Y de allá viene San Martín en un caballo y le mete un torretazo, lo tira como un metro y medio para allá. Se baja y le dice, mucha gente dio sangre por este país para que vos votés de esa manera. Eso es la responsabilidad de ciudadana. Eso es amar a la patria. Porque el amor a la patria no se terminó en el 82. Se hace día a día y crece día a día. Daniel, señor, ¿cómo va eso? Y acá explotó Facebook porque la verdad que la participación de Walter con testimonios tan lindos, tan emocionantes, ha hecho que muchos de nuestros miembros publicaran, así que te voy a invitar que cuando tengas un ratito de tiempo y ganas, entres y los mires. Pero bueno, repito a don Sergio Moyano, que lo nombré en último momento en el cierre, Carlos Rodríguez, Dani Artaza, Federico Luna, Claudio Daniel Cabrera, Gastón Bravo, Marcos Rolando Villalba, Pablito Acuña, Mauricio Daniel Angulo, César Pérez, Rubén Omar Sandoval del centro. Sandoval, un capo. Y un paso extraordinario, veterano de guerra del 25 de mayo. Hizo sus comentarios y está honrado de formar parte del centro. Sí, a mí me honra que él sea parte del centro. Es un tipo muy especial. Y te lo he hecho saber. Y don Alejandro Vergara. Don Alejandro Vergara, que es el responsable del departamento de Malvinas de la Fuerza Aérea Argentina. Que tenemos que hablar, don Alejandro. Tupa, cara. Bangazo. Por favor. Perdón, a todos. Lo vamos a ir a ver porque sí, por favor. Aquellos. Por favor. Don Alejandro me encargó que recordara a la gente que existe la posibilidad de hacerse del libro Los 55 Héroes solo yendo a pedir este ejemplar. Hay que pagar, muchachos, no vayan a creer que sea así, ¿no? Pero mencionando Misión Malvinas. No, hay descuento tampoco. Mencionando Misión Malvinas. Un 5% podría ser. Hay un agradecimiento. Pero tiene un valor prácticamente simbólico que para nada cubre la excelente factura de ese libro que recuerda a los 55 hombres de la Fuerza Aérea que cayeron durante el conflicto del Atlántico Sur. Nos quedan 5 minutos y yo te voy a hacer una pregunta muy jodida. Sí, decime. ¿Estás preparado? Sí. ¿Quién era el negro cochino? Nero Moyano. Mi hermano de la vida, me regaló otra cosa que me regaló la vida es el Nero Moyano. El Nero Moyano era un negro, era un negro, ahora viste, se peló de corazón, no fuma, no toma, no, está aburrido. El Nero Moyano. El león vegetariano. El león vegetariano. Vos sabés que el Nero Moyano, yo llevaba el jarrito de agua, siempre lo tenía arriba, ¿por qué? ¿Para tomar agua o para calentar el agua? Si conseguías un mate cocido, un poco de hierba, hacía un mate cocido ahí. El agua era fundamental para no salir. El Nero Moyano llevaba el jarrito para orinar, el jarrito no salía a orinar afuera. Ya. No salía de la covacha a orinar. Claro. Una noche, estamos haciendo guardia en un puesto. Cuando termina la guardia, nos reemplazan, venimos caminando y empieza a bombardear inglés. Y salimos todos corriendo, así como llegamos, nos tiramos dentro del refugio. Y no nos acomodamos, nos tiramos, estábamos muertos y nos tiramos así y dormimos. El otro día, yo desgraciadamente caigo en el lugar del Nero Moyano. Y a la madrugada me agarra sed. Yo te ponía el jarrito igual que el Nero Moyano arriba, ¿viste? Agarro el jarrito así, pego el trago y era miedo al Nero Moyano. Lo puteé, le dije, Nero estaba durmiendo acostado, negro, usted es asqueroso de mierda, le dije de todo. Y me salió de vuelta y me dice, mira, Walter, hacemos una análisis de ácido úrico y decime cómo salió, me dijo. Con respecto a una sola cosa, con respecto al tema que decía Gabino, que de la casa veníamos nosotros. Sí. Yo tuve un abuelo, un correntino, que fue, creo que el hombre más importante de mi vida, don Adolfo Campo. Al ser el primer nieto, locura conmigo, yo con mi abuelo tenía una locura absoluta. Mi abuelo no sabía ni leer ni escribir. Y una noche me contaban, que llamó a una prima mía y le dijo, vení, quiero que me escribas una carta, vos, que me la escribas vos, y yo la voy a copiar, y ponerle tal cosa y tal cosa. Y la tengo ahí en la carta, la transcripción en la... Y en la carta decía, entre otras cosas, que me cuide todo lo demás, y si necesitas que un buen correntino vaya a reventar a algún gringo, avísame que tengo 38 largos y voy para allá. Me dijo, vete con 38 largos. Cuando llegué, me acuerdo que llegué, venía caminando desde la avenida principal de allá de la zona donde yo vivía, una cuadra y media estaba en mi casa. Y yo veía, cuando bajé del colectivo, agarré esa cuadra, la vi a mi abuela. Mi abuela era una de esas típicas abuelas gorditas, de pelo blanco, ojos celeste. Estaba parada como si fuera que me estaba esperando en la vereda de mi casa mirando hacia la... Y no me conocía, yo venía flaco. Y aparte no me esperaba la vieja. Y venía caminando y cuando me conoció arrancó la vieja, ¿viste? Arrancó y venía la gorda, venía y dijo, esta gorda se cae. Decía, ¿viste? Pará, que te vas a caer. Y venía y me abrazó, todo lo que sea. Y mi abuelo vino, se me puso al lado, me palmeó las palmas, guerrero sangre correntina, habrá hecho bien las cosas, dijo, ¿viste? Y se fue. Lo único que me dijo. Y un día, después de un par de meses, me llamó a la pieza. Él se acostaba a las 7:30, 8:00, como las gallinas, ¿viste? Y me llamó y me preguntó, bueno, contame, me dijo. me preguntó todo, la única vez que me habló. Mira. Estuvimos como una hora y media hablando, le contaba cosas, lo que se podía contar al viejo, ¿viste? Mi abuelo fue una gran persona. Y él me inculcó el amor a San Martín, porque decía que era correntino. Claro, de Corrientes salen los mejores guerreros salen de Corrientes, ¿sí? Me dio 1,96 m, pesaba 140 kilos mi abuelo. Era una bestia. Él trabajó en la Forestal. ¿La famosa Forestal? Claro, lo tiene en la casa de él. Está el hacha de la Forestal, donde con la que trabajaba él. Mm. Un fenómeno, un tipazo. Qué bárbaro. Sí, trabajó en la Forestal, se escapó de la Forestal. Porque él decía, él trabajaba de lunes a sábado, a domingo al mediodía, tenían mediodía de recreo nada más, y tenían que comer o tomar todo ahí en la Forestal, y te daban los bonos para comprar ahí. Hasta que un día se cansó y hizo un desastre ahí adentro y se fue. Sí, era bravo, le dijo. Era bravo. Bueno, vos vas a pasar un aviso. Sí, vos sabés que la interacción con Facebook es fatal, así que necesito pedirte un favor y después hacerte llegar este mensaje. Sí. El favor es que me defiendas. Ese es el favor. Ahora vas a entender por qué. Porque el señor que te dice que decile otra cosa a Walter, que tenemos que encontrarnos para que me entregue un recuerdo, el señor Pepe Orecchi dice que no lo mencioné. Así que van las dos cosas. Que se tienen que encontrar porque le tenés que entregar un recuerdo. A Pepe Orecchi le tengo una botecita tierra del lugar de Tuel. ¡Apa! De la punta de la pista de Puerto Argentino. Toma para sí, vos. Lo tengo, claro que lo tengo, sí, sí. Bueno. Por supuesto que sí. En tu casa hay una heladera Super Speedy, palanca al piso, servofreno, luz de giro, espectacular. Sí. Está bien. Nosotros te vamos a regalar una tacita con el emblema que diseñó el veterano de guerra para que... Yo sé que te gusta el champán. Sí. Porque me has convidado, del bueno. Sí, sí. Que lo hagas a nuestra selva. Muchísimas gracias. Sí, la verdad, gracias. Para mí, si hay algo que me honra ser veterano de guerra, orgulloso veterano de guerra, es conocer gente como ustedes. Y ustedes en particular. Esta bandera que está atrás, yo cuando la entregué por tiempo determinado, sabía a quién se la entregaba. Y bueno, están... Malvinas, si tuviesen las manos de ustedes, estarían en buenas manos. Mi bandera, si está en manos de ustedes, está en buenas manos. Y ojalá este país se llene de gente como ustedes, que vale la pena. Y otra cosa más, para terminar, gracias por todo, muchísimas gracias por todo. Para mí es un honor venir y me siento, para mí es una caricia al alma. De los cuatro, una caricia al alma enorme. Y tenemos que juntarnos en casa un día. No sabes lo que es para nosotros. Gracias. No se ve lo que es para nosotros. ¿Me permitís hacer una última pregunta? Javier cierra el programa de hoy. Cuando decís que somos buena gente, me incluís a mí también, ¿no? Obviamente. Ah, bueno, gracias. Infante, ¿cómo le va? ¿Cómo va a decirme eso? Ahora te lo dice porque está al aire. Cuando le apagan el micrófono, dice, no, vos no es. Gracias, Nando. No, gracias a usted. Fue un honor. Un enorme honor. Tenerte acá. Gracias, verdad. Muchas gracias. De todo corazón. Te disfrutamos mucho. Muchas gracias. Yo también a usted, como siempre. Gracias por esto. Que tengo que leerlo casi flojo, ¿eh? Me jugué la vida, porque me jugué a que tu mamá te llamaba Oscar. Oscar me llamaba mi mamá, sí. Oscar sí, me decía, Oscar sí. Don Doctoren. Bueno, agradecer la presencia, el testimonio de Walter, y un poco también tomar la posta, y nosotros también tenemos obligaciones. Sí. Don Alfredo. Te pido, Walter, un favor personal, defendeme. Porque el último mensaje de Pepe fue maricón buche por privado. Así que te pido, estoy en tus manos. Esa gente Pepe, con una esponja, eso para vos, esa para gente vos. Con una esponja se desastre. Fenómeno, Pepe. Gracias, Walter. Tenemos que juntarnos. Organice, tenemos que juntarnos en casa. Vamos la primera cena de la banda de hermanos fue en la casa de Walter hace muchos años atrás. Sí. Y algunos de esos sátrapas que andan por ahí dando vueltas, mandando saludos y qué sé yo, no lo voy a nombrar, lo voy a decir así. Los que viven en la capital de la amargura, como le llaman ellos, en el interior de la República. Juancho, te saludo. Hola. Ellos se vinieron desde allá. De Bahía Blanca también vino, ¿te sí, acordás? Señor. De Bariloche vino Hernán Baume. Mancisidor también. Claro, Mancisidor. Ojo, la taza vuelta no la pongas. No. 18 docenas de empanadas. Igual. Cierra, Pepe. ¿Qué andas pidiendo escupidera, maricón? Ya te voy a agarrar el 15. Buenas noches, gracias. En Signos FM da comienzo el espacio publicitario. Las distancias ya no existen. Signos FM te acompaña a todos lados. www.fmsignos.com.ar. Mediando la semana, a la mañana temprano, nos informamos de lo que sucede en Vicente López y alrededores. Unimos fuerzas para un mejor partido y te invitamos a Juntos es Mejor. Todos los miércoles a las 8 de la mañana por Signos FM. Hoy te pido que me escuches. Estamos pasando por un mal momento y necesitamos de tu apoyo. Las mafias del disco pirata están creciendo cada vez más y nos están llevando al silencio. Están callando nuestra música. Que a vos no te dé lo mismo. Decile no a la piratería. CAPIF agradece a Diego Torres su participación en este mensaje. El día está terminando. Te encontrás con vos. El portal del alma se abre para ayudarte. Miércoles, 21 horas, un momento de reflexión en El Portal del Alma por Signos FM. La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina tienen su espacio radial. Jueves a las 17 horas, UTGRA avanza por Signos FM. No traiciones, ni mentiras, ni frías especulaciones. Desde las 6:30 comenzás la mañana con información y todo el folclore nacional. Sin medir nuestras fuerzas, dime cómo sientes. Salve Argentina. Y unidos por la gracia de la amistad sincera. Donde se te regala Vitamina M Música, el arte de combinar los sonidos. Ahí va, por Signos FM. Su alcance es infinito. Más que una pasión. Es más que un sentimiento. Es una sensación que viaja con el tiempo. Nos une una emoción. Vivimos el momento. Signos FM, 20 años riendo, soñando y viviendo en tu vida. Vivimos el momento. Más que una pasión. 20 años riendo, soñando y viviendo en tu vida. Signos FM. Es Signos. escúchala siempre. Ya lo dice Joshua y Nico King, Panama Music. En Signos FM se finalizó el espacio publicitario. Buenas noches, con energía, pasión y alegría te proponemos acompañarte la próxima hora. En esta noche de martes y durante 60 minutos compartimos información, comentarios, opinión y linda música. Y sí, yo soy Marcelo y junto a Máximo hacemos girar este caleidoscopio. Jogue os braços pra cima, pra cima, pra cima, pra lá, pra cá.